Y también hay dos conmemoraciones futbolísticas. Hoy es hace 45 años que salió campeón de la Intercontinental Independiente con aquel gol de Bochini Bertone en Paré, y también 18 que salió campeón Boca con los dos goles de Palermo en Japón. Época de gloria de Boca en esa, sí, esa época de Bianchi, de Bianchi, de un equipazo. Bueno, en el 2000 parece que se prepara Macri para ir a la guerra. Ahora, ¿con quién? No sé. Pero... como Mambrú. Si va a la guerra, sí. Dice que está queriendo comprar buques de guerra. Va, no que está queriendo, ya los compró. Aprobó la toma de un crédito de 14 mil millones. Con tal de contraer crédito, él no tiene problema. Total, lo pagamos los boludos. Él nunca pagó un crédito, así que... Bueno, dice que tomó crédito por 14 mil millones para la adquisición de 4 unidades. Hay que ver, 14 mil millones, 4 unidades. Hay que ver si no son 4 botes y valen 14 mil millones de dólares. El 26 de junio del año 2017 se dio la primicia de que la Argentina compraría a Francia 8 aviones de combate y 4 buques de guerra por 300 millones de euros. Pero dice cuántos años tienen esos aviones de combate. En no. Francia ya lo habían dado de baja porque está en obsoleto y acá lo compramos como bueno. Que lo parió, ¿qué? El primero de agosto de ese año le mostramos cómo el gasto fue agregado al presupuesto de defensa. Los aviones se adquirieron a principios de este año y hoy Macri autorizó la firma de un contrato para tomar un crédito por 19.384.680 destinado a financiamiento de los navíos. Son 119 millones de euros. 119 millones de euros debe estar común. Ah, claro, 14 mil millones de pesos es exactamente. A esto me suena mal. 319 millones de euros destinado al financiamiento de los navíos. Ahí está. De acuerdo al decreto 1078, el presidente Macri aprobó el modelo de contrato que se celebrará entre nuestro país y las instituciones financieras Credit Agricole Corporation and Investing Bank, Natixis y Banco Santander por un monto de 319.034.680 euros, ¿no? Que a la fecha equivalen a 13.889 millones de pesos. Destinado al financiamiento del proyecto de recuperación de la capacidad de patrullado naval marítimo que tiene como objetivo la adquisición de 4 buques de guerra a Francia. Yo no sé si nosotros no lo podemos hacer esto, pero teniendo el astillero Río Santiago, teniendo toda esa gente que trabaja ahí, no podíamos intentarlo por lo menos. Porque ellos piden préstamos y vos pedís esos préstamos para fabricarlo acá, no te lo dan. Eso ahí también hay que ser consciente de algo, que estos son tipos que están dependiendo de toda esa mafia internacional que es la que impone lo que tienen que hacer. ¿O vos te crees que los necesitan esos buques? Sí, no los necesitan, sí, o son, se los imponen. O son algo... Tenés que comprar esto, le dicen. ¿Esto que están acá son? ¿Estos usados? Acá tenés. Hasta acá te dejamos que tengas. Más acá no. El año pasado. Pero no quiere que se desarrolle una industria pesada para que el país tenga posibilidades. Tiene que seguir estancado el país. Por eso se compran estas cosas. Porque si vos vas a decir que vas a comprar, porque tenés una hipótesis de guerra, y no vais a comprar aviones que tienen ya. Le están dando de baja porque ya están en desuso, y vos vais a comprar aviones. Para eso no compres nada. El año pasado, mientras otros medios hablaban de una escandalosa adquisición de armas de guerra a Estados Unidos que nunca ocurrió, desde este portal, El Disenso, adelantábamos en exclusiva la compra por parte de nuestro país de 6 aviones de combate y 4 navíos de guerra franceses. Ambas operaciones fueron confirmadas este año. En nuestra investigación expusimos que en marzo de 2017 Francia envió a nuestro país el prototipo de buque de guerra, la Droit P-725, al mando del capitán de fragata Nicolás Giroux, para que las Fuerzas Armadas pudieran realizar un ejercicio en Punta Indio a fin de corroborar la potencia de esta nave. Y durante la prueba, en la que también participó un buque de la Armada Argentina, un helicóptero Fenech realizó pruebas touch and go de despegue y aterrizaje sin parada de motor sobre la plataforma Ladroit bajo la atenta mirada de cuatro oficiales superiores de la Armada Argentina. Ladroit es un AOPV, es un offshore patrol vessel, patrullero oceánico, prototipo único en su clase y parte de un proyecto totalmente financiado por el astillero francés DCNS. En julio de este año vence el acuerdo de la naviera con la Marina Nacional Francesa, que decidió no operar más este OPV. O sea, allá no lo operan más. ¿Qué te decía? Y nosotros. ¿Qué te terminó de decir? Se lo compramos. Dado que el gobierno galo prefiere naves tecnológicamente más complejas y con mayor potencia de fuego. ¿Qué te decía, don Jorge? Por favor, la puta madre que los parió. Qué bárbaro. Ah, y ni siquiera tenemos el almirante Brown, que todas estas cosas las sabía manejar. Las características técnicas del Ladroit especifican que posee 87 metros de eslora, 13 metros de manga, su velocidad máxima alcanza a 21 nudos, la tripulación se compone de 30 personas, pudiendo transportar 30 personas más. Y si bien el hangar tiene lugar para un helicóptero de hasta 5 toneladas, la cubierta permite maniobrar helicópteros de hasta 10. Las corbetas Gowin son barcos capaces de realizar misiones de alta mar que incluyen antipiratería, combate, lucha contra el terrorismo, operaciones de contrabando y narcotráfico, protección de plataformas, búsqueda y salvamento, protección de zonas pesqueras, medio ambiente y ayuda humanitaria. Su principal armamento es un cañón Nexter Narwhal 20 milímetros remoto con munición de 20 milímetros 90 de calibre, pero también permite la colocación del sistema de misiles. El puente es de... Bueno, son cosas muy específicas que no vale la pena. ¿Qué está compuesto estas cosas que compramos? Que en Francia dijeron, no, para nosotros ya son viejas, dijeron, dáselas a los argentinos. Mencionar a los boludos que allá vienen, mira, ahí está en el grupo los 20, ahí lo vas a encontrar al boludo mayor. Ahí viene cayendo. Ahí viene. Así bien, dice, este es como Menem, ¿te acordás que cuando llegaba lo aplaudían? ¿Cómo mierda no lo iban a aplaudir si se llevaba la Argentina a pedazos? Y el hijo de puta le venía de allá con una pelota de básquetbol y con el título de el hombre más elegante del mundo. Bueno. El presidente más elegante del mundo. Qué pedazo de hijo de puta. Vamos a escuchar un tema musical. Dale, vamos. Hacemos una pequeña pausa. Vamos a escuchar a alguien que nació en Rosario. Ah, bueno, Santa Fe, Leandro el Gato Barbieri, músico, saxofonista de jazz argentino, representante destacado del jazz latino, participó en su juventud en la banda con otro destacado jazzista argentino como fue Lalo Schifrin. Abordó también en su carrera el jazz de vanguardia, sobre todo en la década del 60, y el pop y la fusión a finales de la década del 70. Fue influido por John Coltrane, por Sander, por Carlito Santana. Murió en 2 de abril del año 2016. Es uno de nuestros mejores músicos de todos los tiempos. Hoy cumpliría 86 años. Thank you. Escuchábamos parte de lo que estábamos homenajeando al Gato Barbieri. Muy bien, Rubén, vamos a continuar con más. Continuamos. ¿Tenemos oyentes que hayan dejado mensaje? Después te voy a poner algunos. Algunos bueno, mensajitos hay, pero sí, no los olvidemos, acompañando siempre oyentes. A Cortina, Sixto Javier de Guzmán Camacho, pero... esos son algunos de los que están comunicándose con nosotros. Muy bien, dice que la inflación que más duele, los alimentos aumentan en forma imparable e influyen directamente en la pobreza. Indudablemente los aumentos que están dando comercio es porque está remarcando Agustín Piacere. Por eso tienen plata. Si no, no se explica. Sí. Bajan las ventas, pero suben las ganancias. Sí, sí, en algunos casos sí, en otros creo que están... No, yo estoy hablando de los grandes, La mayoría de los comercios chicos, no se enteró, convengamos que no se... la mayoría de los comercios chicos es muy difícil que tenga gente en blanco, no la puede bancar. Hoy, un comercio chico... Y que se pueda seguir manteniendo. Sí, sí, no la tiene que cerrar. Hoy, salvo que sea propietario del lugar, cuando ya ahí se va ahora un alquiler, que, pero el alquiler... Cuando nos levantamos hoy nos encontramos con la noticia de que va a cerrar la Giralda. ¿No? La Giralda, sí. La Giralda, la lechería, esta, la cafetería. Sí, está acá a la vuelta. Que está acá en... Claro, en la Avenida Corrientes entre Uruguay y Paraná. Sí, sí, pero después desmintieron, por otro lado, que cerrara, sino que está cerrada porque cambió de dueño. Hay otra había otra Giralda que estaba en Avenida de Mayo, que estaba enfrente justo donde yo tenía las primeras oficinas ya por el 75, 76. Que estábamos en Avenida de Mayo al 800. Estaba al lado de lo que era la casa de empleada, que después pasó a ser el INAM en aquella época. Sí, no, pero esta que era la histórica, decían que cerraron, después desmintieron, dijeron que no, que está cerrada porque cambió de dueño, estaban haciendo alguna refacción, vamos a ver cuál es la... ¿Alguna de las dos noticias falsas? No, es la misma Giralda, nada más que en diferentes lugares, que ya era la Giralda también, que se especializaba en churro con chocolate con churro. Chocolate con churro. Era la especialidad de la Giralda. Pero esto era un emblemático bar de aquellos bares que estaban abiertos a las 24 horas. Sí, sí. Porque cuando Corrientes estaba despierta a las 24 horas, decían también, ahora se va a acostar temprano Corrientes. Sí, no, pero aparte ahora Corrientes, hasta que la terminen de reparar. Creo que lo único que quedó, para 5 años. La única que quedó 24 horas abierta creo que es la Academia, la que está acá en Avenida Callao. Y desaparecieron muchos, bares y restaurantes de la Avenida Corriente, muchos desaparecieron. Bueno, economía, cuanto más pobre, más aumento. La inflación que más duele, los alimentos aumentan en forma imparable e influyen directamente en la pobreza. Según la medición del INDEC, sigue estando a cargo del INDEC el... Todesca, sí. Del mejor equipo de los últimos 50 años. Uno de los mejores del equipo de los últimos 50 años, por Dios santo. De Montonero a Macrista. ¿Te sabía que él fue uno de los jefes Montonero de la Capital Federal? Usted me lo dijo, yo no sabía ese dato. De Montonero ya... Por eso te va a encontrar mucho de esto. La Burris... Todesca es economista, ¿no? Sí, algo sí, así. Sí, contador. Era jefe Montonero en la Capital Federal. Y la Burris también, y Nilda Garré, y unos cuantos más estaban. Y la iban de peronismo. Pero, fíjese, Burris, 40 años después, no puede controlar un micro y quería hacer la revolución. No quería tomar el poder. Quería tomar el poder. Ellos iban a arreglar la Argentina, mangan hijos de puta. La inflación que más duele, los alimentos aumentan de forma imparable e influyen directamente en la pobreza, según la medición del INDEC. La inflación de septiembre y octubre llegó al 12%. Fíjate vos que llegó al 12% la inflación de 2 meses, y al jubilado le están dando creo que el 11%. No era que ajustaba por inflación. Y que iba a salir ganando. Y acá dando 2 meses, en 3 meses. Y le van a dar el 11. Una cifra extremadamente alta. El correlato de esta suba influyó directamente en los precios de los alimentos. Cada vez más hay más familias y chicos. ¿Por qué dice el 11 usted? Porque dijeron que le van a dar el 11 y algo. No, el 7 y pico es por ciento. Ah, el 7 y pico era, ¿no? Claro, ¿no? ¿Qué onda? El total era el 28%. 28% total, claro, de los cuatro meses. El correlato de esta suba influyó directamente en los, sí, promedio 4 aumentos, 7% trimestral. Contra un 45 a 50, que va a salir la inflación total anual. Y la garantía constitucional de la movilidad, ¿dónde está? Habría que preguntarle a los hijos de puta que tenemos la Corte, si la Constitución está al pedo. Ya se los va a encontrar el jueves que viene. Ya el jueves que viene voy a estar ahí. No mañana, sino el otro jueves. No, mañana no, porque ya dijimos, no vamos a llegar a que tenga problema. Creo que es 6, ¿no? El jueves siguiente. el jueves siguiente, creo que sí. Viernes 7, sí. Sí, jueves 6. Jueves 6, te va a estar el jueves 6, va a estar el jueves 13 y después el 18. El 18, el martes 18. La inflación de septiembre y octubre llegó al 12%, una cifra extremadamente alta. El correlato de esta suba influyó directamente en los precios de los alimentos. Cada vez hay más familias y chicos que no llegan a tener una dieta nutritiva y sana. Se acerca el fin de año y la escala inflacionaria continúa siendo un golpe duro al bolsillo. Los precios tras la corrida cambiaria se aceleraron aún más y pasar por las góndolas se volvió un deporte de riesgo. Productos sin precios por largos días y etiquetas tan remarcadas que no se ven fueron algunos de los hechos que los argentinos sufrieron durante los últimos meses de este 2018. ¿Te hace recordar a la época de Alfonsín esto? Sí, el mundo iba a la mañana a comprar algo y a la tarde costaba dos veces más. Sí, sí. Y después hablan de Isabel Perón, que el Rodrigazo. ¿Esto comprado con Rodrigazo? ¿Sabe lo que? Lo único que... El tsunami es esto. En esa época los únicos que ganaban plata eran los fabricantes de pistolas remarcadoras. ¿Pero qué pasa con la mamá o el papá que a duras penas juntaban las monedas para comprar un litro de leche o un kilo de pan o arroz y fideos? ¿Qué pasa con la familia que ya estaban cerca de la marginalidad? ¿Cuántos argentinos se van a dormir con hambre? ¿Cuántos chicos en el país no comen de forma sana ni nutritiva? Empecemos a trazar el camino. Las mediciones de octubre, según el propio INDEC, la canasta básica total que define la línea de pobreza, que mide, por ejemplo, los precios de las verduras, los lácteos, las carnes, los huevos, cereales, entre otras cosas, subió 7,5 en octubre y lleva en lo que va del año un 54,6%. En tanto, la canasta básica alimentaria, que define la línea de indigencia, subió 7,5 en octubre y 51,5 en el último año. Vamos, Todesca, todavía. Antes se quejaban porque decía que se mentían en los... Ahora no te mienten. Directamente te dicen la verdad y te cagan de hambre. Por su parte, el Instituto Estadístico de Trabajadores, en su relevamiento de productos, indicó que los alimentos subieron 5,2 en octubre y 40,5 en el último año. En octubre las subas más fuertes se produjeron en verdura, 11,2, y bebidas sin alcohol, 9,5. Esta es la tabla de relevamiento completa. Los alimentos medidos anualmente, según datos de la Universidad Nacional de Avellaneda, la canasta de alimentos aumentó un 123,7% en un año, tomando como punto de partida agosto del 2017 y de salida el mismo mes de este año. Algunos de los guarismos arrojan que la harina incrementó el 123%, un 64,9% los fideos, un 54,6% el arroz, un 53,4% los huevos, un 48,9% el aceite y un 46,6% el pan francés. Esa misma casa de estudios indicó que la canasta de alimentación esencial sufrió aumentos de hasta el 42,5% en este último año, lo que implica que las marcas del segmento económico fueron las que mayores aumentos verificaron. Así se puede develar de estas cifras que cuanto más pobre, más aumentos pagó. ¿Cuántos nuevos pobres e indigentes hay por culpa de la inflación? Según el INDEC, en octubre una familia tipo necesitó que el ingreso mínimo requerido para llegar a cubrir la canasta sea de 24.241 pesos para no caer en la indigencia. El ingreso familiar mínimo debe ser de 9.735 pesos. De los aumentos mencionados en el punto anterior, las cifras de octubre se desprende la siguiente premisa: el aumento en los alimentos y por ende de las cifras mínimas para no caer en la pobreza es muy superior a la inflación general de este año. En septiembre, el Instituto Nacional de Estadística y Censo informó que 27,3% de los argentinos está en situación de pobreza, que es una tercera parte de la población, y que el 4,9% es indigente. La tercera parte de la población está en la pobreza y en la indigencia, por Dios. Además, un informe presentado en el Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano dice que nuestros encuentros se encuentra en el puesto número 7 en el ranking de países de mayor índice de pobreza. Dice que nuestro país se encuentra, estoy adivinando porque está mal redactado, en el puesto número 7 en el ranking de países con mayor índice de pobreza. Con esta cifra, Argentina es uno de los países que más se está empobreciendo en la región. Menos mal que venía con los brotes verdes y venía a sacar a la Argentina de la pobreza, ¿no? Pobreza cero. Los analistas explican que la escalonada sin precedente de precios enmarcadas en recomposiciones de ingresos muy insuficientes y con la suba del desempleo impulsada por la recesión, se proyecta que la tasa de pobreza podría escalar al 32% en la medición del segundo semestre. Estamos en el horno, Jorge. Sí. Y encima que estamos al horno, el gas lo pagamos nosotros. Encima. Bueno, acá hay otro informe interesante, Semillas. Acá hay una persona, perdóname, sí, que te corte. Hay una persona que vive en Córdoba, ¿no? Sí, señor. Es cordobés. Es un relator de fútbol cordobés que hace un Twitter. Acá se llama Osvaldo Hueve. Hueve, ¿sí? El maestro Osvaldo Hueve. Sí, porque transmitió acá en Radio Rivadavia, en un montón de radios de Buenos Aires. Pero se pregunta él, ¿el viernes no habrá actividad bancaria en todo el país? Es por el G20 que se desarrolla en Buenos Aires. O sea, no hay actividad bancaria en todo el país por el G20, que es solamente de acá. Trataré de entender, dice, las explicaciones técnicas y financieras que me den, pero si hacía falta una muestra de país unitario en que vivimos, ahí está, dice, lamentablemente. Sí, o sea, él que vive en Río Cuarto no tiene banco porque acá en Buenos Aires hay un G20. Es difícil entender la Argentina, ¿eh? Espera que quiero pasarte un WhatsApp. Bueno, no me abre, espera, ahí está. Como siempre, es el amigo que nos habla todos los días. Es Héctor de Chivilcoy. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia. Y si hay un idiota en el poder, es porque los que lo eligieron están bien representados. Mahatma Gandhi. Todas estas compras que se hacen, en este caso los buques de guerra o lo que sea, por estos gusanos, es otra manera además de adquisición de deuda. Es como un crédito, lo mismo, igual que los trenes truchos de randazo, toda la basura china, toda la porquería para la destrucción de la industria nacional, toda la basura que compran estos gusanos, es como si fuera un crédito. Es como igual, no equivalente, sino igual a la adquisición de deuda, del concepto de usura, pero por partida doble, allá en los otros países, porque se sacan la porquería de encima, la cobran a precios astronómicos, total los 44 millones de pelotudos lo pagan, ellos no corren ningún riesgo, y encima nos quedamos con una deuda. O sea, es un negocio total, y siempre es así, siempre fue así, toda la basura. Eso, por eso compran, entre comillas, lo compran los 44 millones de imbéciles que están acá, con estas ratas inmundas que tenemos. Y es como dice Jorge, no hay partidos políticos corruptos, son la basura que el imperio pone y le da el nombre de partidos políticos. Hay gente corrupta, más allá de los nombres, y toman el nombre falso de Perón, como siempre. Y se vienen, señores, nomás, los grandes cerdos del G20. Lo único que voy a decir es que mucha gente se pregunta ¿a qué vienen? ¿Por qué el nombre y todo eso? Yo lo único que les puedo decir, que estos grandes cerdos, con esa mueca de sonrisa, son marionetas asquerosas del poder mundial, con sueldos y beneficios astronómicos. Obvio, tiene dinero, pero ni hablar. De estos grandes cerdos, pueden tratar un tema, 100 temas, un millón de temas. Lo único que usted debe esperar, que todo lo que se trate, ni uno solo, si tratan 100.000 temas, ni uno solo, es a beneficio de los pueblos y del pueblo argentino. Ni uno solo. Es todo mierda, todo basura. Primero lo que se muestra la prensa canalla, la prensa basura, lo que muestra, lo que ellos van a hablar por la apariencia y la etiqueta y esa sonrisa de mierda que tienen. Y por atrás, cuando están entre ellos, las reputeadas que se dan, la risa, porque estas marionetas tienen ya un plan prefijado por el imperio que no se pueden mover. Son traidores, infames traidores, todos sin excepción. Peor el gusano que tenemos acá, es el peor de todos, por supuesto. Muchas gracias. Muy bien, Héctor de Chivilcoy nos dejaba, como siempre, siempre nos daba sus apreciaciones. O sea, él, que me parece, me parece que nosotros le damos máquina para que él se embale. Sí, me parece que sí. Somos los inspiradores. Y bueno, pero ¿quién nos embala como está todo esto? Es porque no tiene sangre. Perdóname, pero es así. Bueno, volvemos a recordar a todos los que estén escuchando que mañana no va a haber radio, que pasado no va a haber radio y que mañana tampoco, por supuesto, no hay ni marcha ni radio abierta. Ni va a haber gente en la oficina. Exactamente. Nos hacen descansar, digamos. No, yo descanso mañana. Pero nos hacen descansar, ellos nos obligan a que no vengamos. A mí no me dejan entrar a la camioneta, no puedo hacer la radio abierta. Y tampoco voy a arriesgar a que vengan. Aprobaron una protesta que se va a desarrollar en la Avenida Mayo contra el G20. Ah, sí. Te pones la cancha donde tenés que jugar y todo. Sí, si eso es protesta, yo soy Juana de Arco, perdóname. Bueno, la protesta no me pueden decir dónde yo tengo que protestar. Si yo quiero protestar, no voy a protestar donde yo quiero, no donde me dicen. Si no, no es una protesta, bueno, es una protesta consensuada. Para simular de que hay oposición. Se pueden protestar en la Avenida de Mayo, en voz bajita. Sí. Dejate hinchar las pelotas. ¿Qué? Lo que dijeron es que no doblen por Monroe. Porque se pone feo. Bueno, la cosita de Francisco, la iglesia destrozó a Vidal por la masacre en una comisaría y el asesinato de un militante de CETEP. Muy bien, con un comunicado que fue firmado por el titular de la Pastoral Social y que cita al Papa, obispo de dos diócesis cruzaron la gestión de la gobernadora bonaerense y apuntaron contra el episodio no esclarecido del fusilamiento por la espalda de un militante social en La Matanza. La masacre más grande en la historia de muertos en comisarías, dijeron sobre lo ocurrido en Esteban Echeverría. A pesar de los gestos amistosos que la versión bonaerense de Cambiemos Esfuerza por enviar hacia Roma, parece ser que estos no consiguieron la bendición que buscaban. Es que en el texto compartido a través de las redes sociales por la Conferencia Episcopal Argentina y destrozó al gobierno bonaerense sin vueltas mediante, como describió la reciente tragedia en la comisaría tercera de Esteban Echeverría, por la cual hoy falleció una persona más y se eleva a 9 el número de víctimas, la masacre más grande de la historia de muertos en comisarías. En este caso, había 27 personas detenidas, 17 más de la capacidad de dicha comisaría, más allá de que la misma estaba clausurada por incumplir con las condiciones básicas de seguridad y habitabilidad. O sea que no es que estaba preparada para 10, había 27, o sea 17 más. Estaba, encima de todo, estaba clausurada, o no debería haber ninguno. Pero murieron 9. Dispararon los obispos de las diócesis de Loma de Zamora y San Justo para recordar que en marzo de este año el juzgado de garantías número 2 de Loma pidió que desalojara los calabozos y trasladara a las personas que estaban detenidas, notificó a las autoridades policiales municipales y del gobierno de la provincia respecto de la prohibición de alojamiento en las seccionales con clausuras y lo instó a que no envíen allí a nuevos detenidos. Por eso, tras relatar cómo ocurrió el incidente, la iglesia lo calificó como la masacre más grande de la historia de muertos en comisarías y destacó que este drama es un clamor al cielo que desnuda la situación inhumana en la que viven los presos. En esa línea destacaron que la superpoblación en las comisarías bonaerenses es de un 290%, con un excedente de alrededor de 2.900 detenidos, y que existen alrededor de 42.000 detenidos en cárceles, pero que solo hay plaza para 28.000 aproximadamente, con lo cual el hacinamiento también es brutal en las unidades penitenciarias. El alojamiento de personas en establecimientos policiales, así como el hacinamiento en el sistema penitenciario, se ha ido consolidando en la provincia como un componente de las condiciones de privación de la libertad. Esto describieron en una crítica directa a la administración de Vidal y sus funcionarios a cargo de las problemáticas, es decir, los ministros Cristian Ritondo y Gustavo Ferrari. Por eso remarcaron la responsabilidad del Ejecutivo en lo ocurrido en Echeverría, al sostener que estos datos, sumados a la cantidad de prisiones preventivas dictadas, hace que sea insostenible la situación y que cualquier dificultad de convivencia, pelea, discusión, etcétera, sea motivo para encender la violencia en un contexto de encierro que de por sí es violento e inhumano. Urgimos a los poderes de la provincia de Buenos Aires para que adopten las medidas necesarias en el ámbito de las atribuciones constitucionales, con el fin de asegurar que las detenciones y las condenas que se ejecuten en establecimientos sometidos a su jurisdicción no agreguen a la privación ilegítima de la libertad lesiones a los derechos humanos de los presos. Los artículos 18 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Por otra parte, aludieron a los sucesos de violencia y de inseguridad en La Matanza, que tienen como muestra en los últimos días el no esclarecido incidente que tuvo como consecuencia la muerte de un militante de la CETEP en Ciudad Evita, el incendio del móvil sanitario de Opisu en el barrio San Petersburgo y el asesinato por robo de un vecino en barrio Sarmiento cuando se dirigía a su trabajo en horas de la mañana. Respecto a esa cuestión, reclamaron la presencia efectiva del Estado, que no haga de esos lugares tierras de nadie, donde gobierna la marginalidad y la droga bajo la complicidad de ciertos sectores de la seguridad. El documento titulado No nos arrebaten la paz social ratificó palabras del Papa Francisco, tal vez en el peor momento de su relación con Mauricio Macri, pero mientras Vidal busca recomponer el vínculo, vivimos en la cultura del descarte que afecta a tantas personas excluidas a quienes se considera desechable, concluyeron y agregaron: no queremos resignarnos a que todo sea así y también nos unimos a su llamada. Todos deseamos la paz, muchas personas la construyen cada día con pequeños gestos, muchos sufren y soportan pacientemente la fatiga de intentar edificarla. Muy bien, se pronunció la Iglesia. Duro documento, durísimo documento. Durísimo. Bueno, ¿cómo andamos con el tiempo? Andamos bien, tenemos todavía unos 15 minutitos más todavía para acompañar a los oyentes. Aquí estamos con... saludamos a nuestra amiga Sofi, Sofi del Nido, que hace la operación técnica, que es la hija de una oyente privilegiada nuestra, que por ahora está en capilla, ¿no? Sí, sigue en capilla. El jueves que viene, el otro jueves vamos a ver si le levantamos la capilla. Pobre niña, gracias. Ah, con los nietos, no, con Chucky Chuica, con Chucky Chuca, mamita querida, tiene con qué entretenerse. Muy bien. Me hace acordar a mis nietas, a Emily y a Carmela. Mamita querida, cómo es terrible. Ayer llego y me dicen, mirá, me volvieron loca. Con decirte que Eva dijo, no, me voy acá de este loquero, me voy. Semillas, la trama de un proyecto hecho a la medida del pueblo argentino. No, a la medida de Monsanto. ¿Qué va a ser? A medida del pueblo argentino están los impuestos. Los impuestos sí están todas las medidas del pueblo argentino. Pagá y callate y no protesté. Bueno, me equivoqué. Decía la medida de Monsanto. Cambiemos. Está lindo que cada vez pagamos más impuestos y cada vez somos más pobres. Y más rehenes de toda esta mafia, ¿no? Y más rehenes de toda esta mafia, sí. Vos fijate que todo el Pipicucú, en la capital, acá, en esta zona, andate para los suburbios a ver lo que ves. Sí. Acá te ponen, parece que viviéramos en Alemania, en donde era que en Austria, en Australia, pero andate a los suburbios a ver cómo vive la gente. Como un Biafra. Así que bueno. Cambiemos volvería a impulsar antes de fin de año una ley que beneficie a las multinacionales, sí, que qué raro, ¿no? que exijan regalías por sus semillas híbridas en detrimento de los pequeños productores. Claro. Y aparte después te obligan a usar el veneno químico que utilizan para matar, porque son semillas que únicamente pueden ser combatidas las pestes con los agroquímicos que ellos fabrican. Entonces estás entrampado, tenés que comprar la semilla y encima de eso comprarle el agroquímico. Y entonces vos ganas mierda y ellos se la llevan toda. Y encima nos envenenan un poco. Y encima envenenan, contaminan y matan a personas, animales. Y bueno, no nos queremos, hermano, los argentinos no nos queremos nosotros mismos. Entonces estamos así porque... Esta semana... Nos gusta. Aparentemente estamos porque nos gusta. Esta semana... Mirá los franceses. Sí. Todavía sigue el quilombo y no pueden dar marcha atrás con él. No dieron marcha atrás, pero el quilombo sigue. Ya van a dar marcha atrás, sí. ¿Verdad? Y le prenden fuego a lo que encuentran. Sí. A lo que encuentran. Sí, lamentable lo de Macron, lamentable. Pero Macron no es Macron, Macron es Rogil. Se esperaba esto de Macron. Lo ponen, las grandes bancas ponen estos personajes. Macron se va y pondrá. Tratarán de poner otro Macron. Otro Macron. O Macri. Sí, el otro era de izquierda, el. ¿Cómo se llamaba? El que era judío. Sí, el anterior. Sí. El anterior. Y resultó tan sorete como este. Eran todos la misma mierda. Esta semana las desavenencias internas del oficialismo impidieron que se tratara el proyecto de ley de semillas que se estaba negociando con legisladores de otras bancadas. Pese a este revés, Cambiemos buscará instalar el tema en la agenda política antes de fin de año. Se trata, se debe ser alguna promesa que le han hecho al fondo. Se trata de un avance... Estas son las promesas, estos son los pagos que ellos tienen que realizar en función del apoyo que tienen, porque no te equivoques. Le han dado 100.000 millones de dólares porque los quieren mantener en el poder. Si ellos saben bien cómo está la economía argentina, ¿por qué te dicen que lo hacen? Porque eso les conviene. Si así, estas leyes, la ley de minería, que se lleva del litio, se llevan esto, se llevan aquello, si teniéndolo a estos tipos, ¿qué problema tiene? Seguimos con la precarización laboral, la precarización profesional. Todo lo que ellos piden. Bueno, esto la suba de edad para las jubilaciones, todo lo que ellos piden. El Fondo de Garantía y Sustentabilidad desaparece, se llevó, se chorearon todo. Ahí tenés a Blaquiera ahora. Gran personaje en otro puesto, manejando la economía nuevamente, después de haber vaciado el Fondo de Garantía y Sustentabilidad y haberse ido con un proceso abierto. Entonces, ¿qué puede esperar? Si son delincuentes internacionales todo esto, y bancados internacionalmente, por eso estamos como estamos. Se trata de un avance de las corporaciones que dominan el mercado nacional y mundial, que consolida la estrategia de estas empresas basada en el agronegocio, concentrado a expensas de los pequeños productores y la agricultura familiar. Por eso el desastre y el vaciamiento que hicieron en el ex Ministerio de Agroindustria, ¿no? Por supuesto. Buscamos la protección de los obtentores y establecer una restricción al uso propio gratuito. El diputado Atilio Benedetti, presidente de la Comisión de Agricultura de Diputados, no pudo ser más claro en su exposición el martes 13, cuando logró el dictamen favorable para el tratamiento de una nueva ley de comercialización de semillas. En el caso argentino, los obtentores, quienes consiguen una mejora en el producto vegetal, a los que se pretende proteger son a las corporaciones que dominan el 60% del mercado mundial semillero. El uso propio gratuito es una práctica hasta ahora legal que consiste en utilizar libremente las semillas o incluso guardarlas o intercambiarlas sin pagar regalías. Esa porción de mercado que se les escapa es la que las empresas quieren eliminar para aumentar sensiblemente sus beneficios. Buscan reproducir el negocio de las semillas híbridas de maíz o girasol que no pueden utilizarse obteniendo hasta el 65% de la rentabilidad. Los argumentos que esgrimen las corporaciones para cobrar regalías y llevarse una parte sustancial de esta rentabilidad se basan en que los productores no pagan lo suficiente por el beneficio de las investigaciones de las empresas que permiten mejorar el rinde gracias a las modificaciones genéticas que idearon para hacerlas más resistentes a insectos y condiciones adversas. La principal reclamante del pago de regalías es Monsanto, ahora fusionada con Bayer, que acompañó en la última década esa exigencia con el freno de cargamento de soja argentino en puertos europeos e incluso con la instalación de una oficina en el puerto de Rosario para fiscalizar si las semillas exportadas de su soja marca Invicta estaban registradas. Monsanto nos pide la misma oficina en Rosario que tiene el Fondo Monetario acá en el Banco Central. Exacto. O sea, los controlantes que sacamos son los controlantes internos. Los controlantes externos los ponemos cada vez más. Es legítimo el reclamo. Todo eso es pérdida de soberanía, aunque uno lo quiera creer. Es pérdida de soberanía y presencia exterior en las cuestiones fundamentales del Estado. No hay decisión propia. No, acá no. Todo pasa por pedirle permiso. Acordate cuando le leíamos lo que decía Richard Haas. La soberanía desaparecerá. ¿Te acordás? Pero aparece que acá no lo queremos entender. Estamos contentos siendo cipayos, esclavos del cipayaje. ¿Es legítimo el reclamo de Monsanto? Se pregunta este informe. Hay una resolución del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, el INPI, de mayo del 2016 que lo cuestiona. En ese documento se rechaza el reclamo de patente de Monsanto por la soja Invicta porque no cumple con los requisitos de la ley 24.481, conocida como ley de patentes. Según este instituto, el INPI, esas modificaciones no aportarán tecnología innovadora. Son productos con tecnología ya patentadas por las que se pretende cobrar nuevamente. También la justicia argentina se expidió sobre el tema. En un fallo del 26 de septiembre del año 2015, firmado por los jueces Guillermo Antelo y Ricardo Recondo de la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, rechazó ese pedido de patentamiento de Monsanto. Para los magistrados, la multinacional semillera pretendía cobrar por algo ya existente en la naturaleza y aclararon que no se puede patentar una semilla por una modificación parcial. Pese a esos antecedentes, los legisladores de Cambiemos dedicaron parte del fin de semana largo a negociar el tratamiento de una ley particularmente beneficiosa para las semilleras Monsanto Bayer, DuPont y Syngenta, Chemchemical, que tres corporaciones cuyas fusiones en el último año tuvieron 277 mil millones de dólares, un monto que equivale a 4 veces el PBI del Uruguay. Movieron 277 mil millones de dólares. El proyecto casi no le alcanza para comprar a 4 tiringos de estos que tenemos en el Congreso. Por favor. Que lo compras por 4 monedas. Que lo compras por 4 dólares esto. Hijo de puta, que encima de eso va y salen de caño a saltar. El proyecto que defiende Cambiemos exime del pago a los agricultores familiares y los pequeños productores que facturen medio de 4.8 millones de pesos anuales. Sostiene que con esa limitación quedan protegidos. La realidad es bien distinta. Una ley de este tipo abre la puerta a la privatización de todas las semillas y legitima los abusos que sufren los productores populares por parte de quienes tienen posición dominante en la cadena de valor agrícola. Los defensores del proyecto argumentan que el mercado no puede crecer sin una legislación actualizada que contemple el pago por la innovación tecnológica. Es válido solo si se piensa en una política agropecuaria basada en la acumulación de beneficios empresarios que considera los alimentos meras mercancías, un esquema concentrado donde la población no tiene espacio para decidir nada sobre su derecho a alimentarse. Mucho más importante que mejorar los ingresos de estas corporaciones sería tomar medidas en materia de agricultura que la agenda política oficialista y la opositora no están contemplando. En primer lugar, urge tratar una legislación de acceso a la tierra para los productores populares. Es absoluto el desamparo de los trabajadores que producen el 60% de los alimentos que se consumen en los centros urbanos argentinos, que sufren la explotación de la agroindustria y viven situaciones límites como los asesinatos de miembros de movimientos campesinos como en Santiago del Estero. Otra urgencia es ocuparse del recurso natural que las actividades de agronegocio están deteriorando. Una investigación realizada por Rafael Mayo de la Escuela para Graduados de la Facultad de Agronomía de la UBA demuestra que la mitad de las tierras productivas del país está en riesgo por la práctica del arrendamiento, que no tiene regulaciones claras y habilita la mayor renta posible en el menor tiempo sin que se impongan medidas que eviten el deterioro de los suelos en beneficio del rendimiento económico. Algo que puede tener consecuencias económicas muy serias en el mediano plazo. Muy bien. Creo que ya estamos sobre la hora. Sí, estamos ya esperando que toque el pito Sofía y termine el partido, ¿no? Tenemos unos 5 minutitos. Si quiere decir algo, dígalo, y si no, nos retiramos. Únicamente que le recordamos que jueves y viernes no vamos a estar en el aire, o por lo menos en el aire, en Facebook, ni con nuestro programa de radio, ni mañana, jueves, no va a haber marcha porque no podemos entrar con la camioneta, no nos van a dejar estar con la radio abierta, así que no vamos a poder realizar la marcha como todos los jueves. Recién el jueves 6 volveremos a marchar. Y el lunes que viene comenzaremos nuevamente con nuestro programa Tiempo Nacional. Y aparte nos vamos porque queremos estar bien atentos y compenetrados con todo lo que pasa en el G20, ¿no? Sí, dice que van a tomar medidas, pero para que nosotros a nivel planetario yo diría, pueblo argentino, preparen la vaselina. Creo que hubo algunos cambios, ¿no? Que Trump, que iba a estar 24 horas, parece que se queda un poco más porque no va a ir a México, que tenía previsto ir a México para la asunción de López Obrador, que se va a tomar ahí no se querrá cruzar, y parece que se va a quedar un tiempito más. Se va a reunir acá con Xi Jinping. La pelota. Todo al margen nuestro. Ahí hay un problemita, me parece que en Estados Unidos hay un problemita, una crisis que indudablemente no está siendo disimulada. Criticó Trump a la Reserva Federal, a quien conduce la Reserva Federal, porque dice que se opone en Trump y que en este año aumentó los intereses de la Reserva Federal, los aumentó 3 veces, y Trump no está de acuerdo. Y esto sería un enfrentamiento jodido a nivel Estados Unidos, ¿no? Una crisis que podría hasta provocar la caída de Trump o el raje del que maneja la Reserva Federal, que aparentemente son dos cosas que se anteponen en estos momentos. Según la política de Trump, afecta a la economía de Estados Unidos. ¿Qué pasa? La pelea con China comerciales está en pleno auge. Ahí lo que argumenta Trump en este caso es que esto podría tener solución hablando, qué sé yo, con los chinos, pero que el aumento del interés de la Reserva Federal, el aumento que hace la tasa LIBOR, afecta a la economía de los Estados Unidos para su desarrollo. Indudablemente hay una crisis indisimulada, porque estas cosas no se ventilan. Y acá está ventilándose por la prensa, por lo tanto hay un enfrentamiento en serio. El único que no toma nota es Macri, que está preocupado por River. No, Macri está por River Boca, por las estupideces. Por si la choborra se le pasa el pedo y entonces no sacan un pie del plato. Porque cada vez que habla esa mujer es para mandarlo preso a Macri. Yo no sé si es ministra de Seguridad. Tenía que ser comisario en lugar de vigilante. Cada vez que abre la boca lo manda en cana al otro, y el otro no sabe cómo hacer para zafar de todas las acusaciones que tiene. Ahora no, se pelea con Larreta porque dice que Larreta es el responsable. No, salieron a poner a Larreta porque lo que quieren es proteger a Macri, porque se le venía todo. Y claro, sí. O sea, lo protegieron a Macri, lo protegieron a Bullrich, y pusieron una cabeza de turco, que fue Ocampo, y la responsabilidad de Larreta, que tiene buena imagen todavía. Y entregaron la cabeza de Ocampo, total. Exactamente. Sigue estando en Boca y vuelve a problema tienen. Bueno, el lunes seguimos departiendo. Esto fue Tiempo Nacional Online.